es un tema interesante que se comience ya a trabajar, porque muchos de los que estamos trabajando, trabajamos desde el centro escolar, pues estamos haciendo las entrevistas. Ya tengo las entrevistas, y ahora que va a hacer con estos datos, tengo que meterlos en el área. Eso puede ser parte de la misma actividad de la línea. Sí. Programas de acuerdo a las necesidades. Sí, lo vamos a notar. Que hay que aparte de todo lo que dice, que es la construcción de esa cultura de la investigación, también está que la línea de investigación aporta a la academia en general, o sea, no solamente aporta la investigación, también aporta la docencia y también aporta la extensión. Y en ese sentido, las líneas de investigación son como un núcleo donde se construye conocimiento, se construye inclusive aspectos interpersonales que en conjunto van a generar un cambio. Tanto en la institución como en la propia línea, como en la gente, como en la sociedad, pues finalmente. Entonces, hay muchísimos conceptos sobre líneas de investigación y grupos de investigación que uno se puede ver. Por ejemplo, aquí está el delito de Barrera, de Chipán, el libro de Magali y Miki de la señora Rodríguez, y hay muchísimos conceptos más. Y bueno, y realmente los conceptos en general sobre la línea de investigación se puede decir que cubren muchísimas expectativas. Por ejemplo, este primer concepto de Mixer y Queen, ellos consideran que hay una organización dentro de las líneas de investigación, pero hay que pensar en las líneas de investigación como algo flexible, como algo que no es tan estricto. Y por lo tanto, la comunidad que se siente en una línea de investigación favorece su crecimiento y favorece su reproducción dentro de una institución o dentro de un contexto X, ¿no? Entonces, para ello, la organización se da de una manera, como ellos lo dicen allí, ideológica o tipo sombrillero. Cuando hablan de una organización ideológica, que algún líder o alguna persona que tenga un poder de liderazgo aglutina personas, aglutina temas, etcétera, y eso permite que finalmente se logre la estructura de una línea sin que haya una no que te diga, si tú tienes que armar una línea o tú tienes que armar una línea, ahí tiene que haber una condición personal, una condición de liderazgo muy interesante como para que realmente la gente se pegue contigo. O tú trabajes solo, porque la línea de investigación también es de una persona. Aunque hay gente que discute eso y dice que no, pero si la línea de investigación, pues yo trabajo en el área de la enseñanza de la ciencia. Ajá. Y yo puedo tener durante toda mi vida trabajo sobre el área de la ciencia sola. Y trabajo en solitario, y yo tengo una línea de investigación. Hay gente que dice que no es, pero esa concepción de línea de investigación va desde grupos, desde líneas y hasta personas. De pronto la persona trabaja solo, pero de vez en cuando tutoriza. Pues yo tengo un ejemplo de una línea de investigación sola, que lo pongo de ejemplo en todas partes. Ustedes deben conocer a la profesora que traemos. El Real Parque tiene una línea de investigación, la tiene registrada, la tiene con todos sus elementos, y él es solo. Él trabaja solo, y le digo, de vez en cuando trabaja con un grupo, de pronto trabaja con una tesis, etcétera, pero su producción es muy eficiente. Y eso le da su concepción de línea de investigación. Es más, cuando él inscribe, porque nosotros inscribimos las líneas en el Centro de Desarrollo Científico y Humanístico, él la inscribe, y hay un comité que no es un arbitraje, sino una lectura que se le da como un poco para saber qué se está haciendo. Y cuando buscamos cómo ubicarlo, pues realmente sí, hay bibliografía que dice que la línea de investigación puede ser una persona. Lo importante aquí es una clasificación de la investigación más una organización desde el investigador más que de los investigadores. Entonces sí se puede lograr. Pero entonces, este nombre, de quien es pintorista. Pero lo que el pintorista se muestra en ser, produce también el vivir también. Claro, cuando pero entonces no es solo. Pero él puede estar, él puede producir solo también, o sea, puede trabajar solo y en un periodo de tiempo, bueno, yo me voy a dedicar a hacer un libro y yo trabajo solo durante 3 años, pero le llega alguien que quiere que lo tutorice, bueno, yo lo tutorizo, pero no es la condición para que él trabaje en ese foco. Igual, y se da muchísimo en las ciencias naturales. En la ciencia natural está mucho porque tú tienes un proyecto en el cual tú trabajas solo en tu laboratorio, etcétera, y de vez en cuando te llega un estudiante de esa universidad y tú trabajas con él. Pero la línea como tal es fundamentada en una persona. Ok. Entonces, ¿quiere decir que esa persona que está trabajando esto es un proyecto que está haciendo que tiene la línea de investigación o otra actividad que aparte, porque supongo que es un es un proyecto que está haciendo una pieza o él trabaja en un área, él trabaja en un área de conocimientos. Y dentro de esa área de conocimiento, en lo largo de su vida, académica o de su vida científica, va generando proyectos. Pero normalmente hace un área de conocimiento. ¿Tiene que tener un tutor también? No necesariamente, porque si ya la persona, ya la investigación no es de carácter académica puramente con licencia a título, él no necesita tener un tutor. De pronto va a tener un árbitro por encima, ¿no? Que es quien le va a evaluar su trabajo que hizo, si él lo somete a evaluación. Pues si él pide financiamiento para un proyecto personal o un proyecto, tiene que pasar por las manos de un árbitro. Pero si él sencillamente se financia su investigación, bueno, de pronto puede hacer, le pierde un libro. Y de pronto cuando vaya a publicar el libro le piden un arbitraje y si se lo van a financiar, pero si no se lo van a financiar, tiene que pagar su libro, él se autoevalúa. De pronto se busca algunos pares para compartir una lectura de algo que están haciendo. Este es el caso de todo este parque, lo tengo de tratar. Él le gusta que yo le lea cosas y que de pronto hay otra persona más que le lea. Pero no es para hacer el juicio. Es para ver si uno está de acuerdo o no, pero sin juicio de valor. Bueno, igual como está en este concepto, hay otros más, ¿no? En el caso de Barnes, él considera que la línea de investigación es un eje ordenador de la actividad de la investigación, en donde permite que se integren personas, instituciones, equipos, materiales y en muchos casos alumnos. O sea, en una línea de investigación nosotros podemos disponer de un grupo de personas que la intención no es que pasen temporalmente por la línea y cuando se vaya. La verdadera cultura de forma en línea, cultura científica, es que formen parte de ese equipo a posteriores de haber hecho su tema. Porque ese espacio, la idea es que vaya creciendo con el tiempo y con la gente. Ok. Es un concepto que da la profesora Zoila Baile, si ustedes la recuerdan a ella. Sí, ya sé. Ella era de la red currículo y muy trabajadora, ¿no? Ella incluye a las líneas de investigación, el ejemplo que les daba antes, e incluye dentro de las líneas, de las áreas de investigación, incluye líneas, como una clasificación. Y por encima de ellas estarían, por debajo de ellas estarían, de las líneas estarían los proyectos. Entonces, ella clasificó, ella habla de áreas de conocimiento, líneas de investigación, proyectos de investigación dentro del área. Entonces, en una misma área podemos tener múltiples cantidades de líneas de investigación y dentro de una línea podemos tener varios proyectos andando, pero si hay un norte, en este caso el norte de la línea. Bueno, y ella habla de que se trabaja con problemas concretos, tanto teóricos como prácticos. O sea, en una línea de investigación pueden haber proyectos meramente absolutamente teóricos en la producción de conocimiento, como pueden haber prácticos, como son el caso de los proyectos que conducen a la solución de problemas locales, de problemas comunales, etc. Hay otros conceptos, el caso de Ruiz y Becerra. El de Ruiz y Becerra, ellos hablan de que ahí incluyen ya en la línea de investigación, más en particular el concepto de investigación, y consideran que la línea de investigación tiene sentido epistémico en cuanto a su desarrollo cognitivo, práctico o material, o cuando se trata de solventar un conjunto homogéneo de problemas. Al hablar de conjunto homogéneo es lo que orienta la línea, que debe ser relativamente homogénea, ¿no? Yo pienso que la palabra homogénea es como muy pegada, sí, demasiado dura aquí, porque a pesar de que estás dentro de un área temática y en que la línea tiene un horizonte, la homogeneidad es peligrosa, porque hubo un primer momento de las líneas de investigación que te decían la metodología es esta para esta línea de investigación. El teórico es la revisión, el teórico es el método es el cualitativo o el cuantitativo. Entonces eso no se podía salir de ahí. Yo pienso que ahorita ya con lo que las nuevas teorías y las nuevas formas de conocimiento nos hacemos más flexibles, más multidisciplinarios, más transdisciplinarios. Okay. Pero esa posición de transdisciplinariedad y todo eso, pues nosotros estamos aquí conversando, estamos de acuerdo con eso, pero todo, o sea, esto es como masivo, o es una idea que están haciendo o que se está proliferando entre las diferentes universidades y la gente que agrupa las líneas, los tesistas que orientan a los tesistas y todo eso, porque de repente aquí hay un pensamiento bastante abierto y que se pueden unir cosas tomando en cuenta que hay una dialéctica pues, entre todos los métodos y las cuestiones, ¿no? Pero hay centros que no, entonces de repente hay como un choque fuerte en que de dónde vendrá este que nos habla así, y resulta que no, que el método es así. O sea, hay todavía ese tipo de confrontaciones. Claro, sí, por supuesto, y la necesidad por siempre, ¿no? Porque por la misma universidad del pensamiento, ¿no? La pauta la marca la universidad misma. Y el grupo y las líneas, porque en general las líneas y los grupos son autónomos en su estructura y en sus decisiones, son conservan autonomía. Okay, uno inscribe la línea, ¿no? Más que todo por el carácter organizativo que tienen las instituciones, porque tampoco vamos a tener cosas sueltas allí, ¿no? Pero en su carácter de línea como tal, nadie se mete. Por supuesto, es bueno que la gente trabaje con las áreas prioritarias de la universidad, con las áreas prioritarias del país, del Estado, etcétera, pero tampoco única y exclusivamente con esas áreas. Por eso, cuando, por ejemplo, en un poblado que tiene la Universidad de San Rodríguez, es terrible, porque solamente se permite hacer investigaciones de investigación. lo que hago es comentarlo con el propio investigador. Eso es demasiado castrante en la universidad. Eso es terrible. Entonces, eso no puede ser. Pero para cumplir el requisito, los estudiantes tienen que hacer eso. Y en este caso, los estudiantes son profesores. Y como están condicionados a que el condado la universidad no digan esto, tiene que ser. Y finalmente dicen, bueno, yo que quiero terminar mi trabajo sin entrarme en complicaciones. Pero si se habla de investigación, se debe hablar de pluralidad. No se debe hablar de homogeneidad, se debe hablar de pluralidad. Bueno, Becerra fue, fíjense que dentro de Becerra fue el viceministro de Educación Superior. Bueno, estas dos personas, Diseño y Sassir, son dos profesoras de la Universidad de Simón Rodríguez, que siempre han adelantado muchísimo lo que es la línea de investigación en la universidad, y la autora de este libro que está acá. Ellas hablan de que la línea de investigación es una estrategia organizativa. Se ve realmente desde el punto de vista organizacional en cuanto a la investigación. Y ella considera que permite diagnosticar una problemática en el campo de la práctica educativa, lo están planteando en la educación solamente, y la misma genera con formación de grupos de investigación o con investigadores que apoyaron mutuamente desarrollan inquietudes y necesidades en tendencia a la búsqueda alternativa de soluciones efectivas. Este concepto de línea de investigación dominó muchísimo tiempo en la universidad, en los doctorados, en posgrado, básicamente en posgrado. Porque hay otra concepción que yo pienso que es como mala, ¿no? Como maléfica, que ve la investigación solamente de los posgrados. Resulta que el servidero de investigación está en el pregrado. En el pregrado, porque si nosotros tenemos un buen grupo de investigación, una línea de investigación, en donde asumamos a los estudiantes de pregrado, tenemos una cierta garantía que estos estudiantes van a enamorarse de la investigación, van a seguir su posgrado y van a seguir profundizando los temas que son de su interés. Entonces, es como, yo pienso que el pregrado es el semillero, como decía un obispo, un profesor que fue un director del Centro de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad, el profesor José Miguel Cruz, que tengo ahí. Él consideraba que la investigación es una semilla que hay que cuidar muchísimo y que empieza por los más, por los niveles más bajos. Además, hay quien habla de que la investigación debe empezar en los pobres. De hecho, mi trabajo de doctorado es la investigación, la educación inicial, acompañado de un ente mediador, una teoría vincular. Y precisamente ahí encontré, dentro de todo lo que uno va indagando, que los niños son los investigadores natos, porque ellos vienen buscando y conociendo al mundo. Ellos se plantean interrogantes, ellos se plantean soluciones, ellos se plantean hipótesis. Ellos, acompañados de un mediador, que según la teoría digo, que el que hace que ese puente, o sea, que el pase de un conocimiento real a un conocimiento superior, en la donde está la mediación es donde él va construyendo y ampliando los esquemas cognitivos a través de la investigación. Y por ahí empieza, si eso comienza de esa manera, bueno. Incluso si se le etapa el desarrollo del porqué. Los niños generalmente son, ¿verdad?, como dice la profesora, exploradores, desde los colores, las texturas, las formas, los sabores, la música, todo eso. Ellos son investigadores más potencial, más semillito, señores, la semillita. Y en la medida que uno favorezca o contribuya con eso, como dices tú, ellos se vuelven más ansiosos, más sólidos en ese quehacer, y está de parte de nosotros contribuir con eso. Entonces, si nosotros tenemos, es solamente los estudiantes de doctorado, pienso que la línea deja de cumplir una cantidad de funciones. Si solamente tenemos ya de fundado, solamente tenemos ya de doctorado, esa es la línea de doctorado, esta es la línea de tal forma. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que necesita también aprender? O de pronto los estudiantes del doctorado aprenden muchísimo ese estudiante de pregrado, ¿no? Porque está más abierto, porque está más dispuesto, porque de pronto es más espontáneo. Bueno, esto es lo que yo decía de José Miguel Cruce. Él habla que las líneas de investigación y los grupos de investigación se pueden organizar desde la investigación y también desde los investigadores. Entonces él habla de campos, áreas, proyectos de investigación y habla de grupos, líneas y laboratorios que la gente se conforma, que son los investigadores. Entonces, en otra discusión más sobre la línea de investigación, ¿nos organizamos desde el punto de vista de la investigación o nos organizamos desde el punto de vista de la investigación? Esta línea es mi línea porque yo desde siempre he trabajado con eso y es decir, entonces aquí estoy tomando en cuenta al investigador. Pero la investigación como tal, la investigación plural de todos, porque a veces las líneas se crean porque yo tengo un interés personal. Suerte si logras que los demás se enamoren de eso, ¿no? Pero debería ser en la investigación como algo más macro y más complementario entre la gente. Bueno, hay otros conceptos de ¿cómo se llama? De la investigación, que eso lo habla la gente que trabaja con el pensamiento holista, en el Instituto Cipal. Ellos hablan de que ellos relacionan el área temática, el nivel, las fases, los estadios y los tipos de investigación. Y se encuentran asociados a unos elementos que llaman línea matriz, potencial, virtual y otra. Es una cosa súper compleja. Ellos nos dieron un curso a nosotros. Hace mucho tiempo. Esto se me lo dio en el 2001, en donde con el pensamiento holista, si la mente la cosa queda así, con el pensamiento holista se van estableciendo una serie de redes entre todos esos elementos y que de pronto es lo mismo que uno hace, pero dicho con otras palabras, con otros nombres y con otros elementos. Pero lo importante es que en una línea de investigación se dé la producción de conocimiento de un área específica o un área medianamente específica, porque hay áreas bastante generales y pueden entrar muchas cosas. En una misma área pudieras entrar aspectos de educación, de administración, de medicina, de psicología, bien cuando uno mira los elementos como transdisciplinarios o interdisciplinarios. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estudiar el suicidio, yo puedo estudiarlo desde la psicología, o desde la biología, o desde la sociología, desde la misma informática. Porque ahorita con la cuestión de la tecnología eso transversaliza todo. Uh-huh. Entonces cualquier tema que abordemos se va a tocar con la tecnología. Exacto. Porque precisamente esa temática que tú acabas de decir propicia, o sea, se puede propiciar o no a través de la tecnología nueva. Entonces esto sería la idea. La idea es que no miremos las cosas simples, sino los trabajos complejos. De la complejidad. Son ignorantes. Bueno, es un poquito para mirar la línea de investigación, ¿no? O para mirar la organización de la investigación y el investigador. Ok, de pronto podemos empezar desde el contexto social, ¿no? Mirando el contexto social como el campo nato donde están las problemáticas. Entonces, ese contexto social donde están las problemáticas, tenemos por ejemplo, la universidad, por ponerla de primerito, pero también tenemos las comunidades, tenemos las escuelas, tenemos las empresas, tanto el sector público como el sector privado, tenemos cooperativas, etcétera, y también tenemos un campo que no está dentro de contexto puro, pero también contexto que es investigaciones teóricas, que pudieran estar vinculadas con cualquiera de ellas. Ok. Estos proyectos de investigación que formulan dentro de la línea de investigación se vinculan con cualquier elemento del contexto. Y el conjunto de ellas forman líneas de investigación. Hay quienes lo llaman grupo de investigación, hay quienes lo llaman laboratorio de investigación, tanto de ciencias naturales como de ciencias naturales. Aunque la gente que habla de grupos de investigación dice, me parece bien bonito cuando dice que en el grupo el concepto es más humanista, porque el grupo de gente que está trabajando mucho. De pronto línea es un término como muy chico. Entonces, es un grupo de investigación que yo trabajo, que se llama YES. Es sobre infancia y educación. El nombre exacto se llama Grupo de Estudios de Filosofía, Infancia y Educación. Es el grupo que funciona en el decanato en Núcleo Caracas. Y recoge gente de varias universidades, aparte de varios núcleos de la misma tecnología. Entonces, el fundamento que hicimos para inscribir el proyecto, el trabajo, perdón, el grupo, era lo que necesitamos desde el punto de vista humanista. Nos sentimos que el término grupo es más de gente que el término línea, aunque universalmente se utiliza línea. En todas las planillas que aparecen por ahí, ¿a qué línea pertenece? Entonces, de pronto uno coloca a la línea grupo, pero el término general es línea. Pero la justificación que nosotros le damos a que sea grupo tiene sentido. Sí, esto de que se llame grupo y es así. Porque no todo el conocimiento lo tiene uno, ¿no? sino tres. Y lo decía Padrón en una encuesta que tuvimos anteriormente, donde él conceptualizó la investigación como colectiva e histórica, ¿no? De histórica tiene que ser. Nada están haciendo ahorita, siempre todo tiene un antes. Y colectiva porque es bien rico cuando lo que usted sabe nos lo está aportando, nosotros podemos hablar aquí, de repente algo de nosotros también se lleva en la profesora, de cada uno de nosotros, y se va como formando algo más sabroso, pues más sustancioso. Más sustancioso. Ahora, ¿qué necesitamos para crear líneas o grupos de investigación? Bueno, se necesitan muchas cosas, ¿no? Yo escucho algunos detallitos nada más, pero ustedes sabrán decirme qué otras cosas se necesitan. Yo hice una clasificación ahí que se me vino a la mente, que era, por un lado, las personales, por otro lado, las colectivas y por otro lado, las institucionales. Personal. ¿Qué necesito yo para participar en un grupo de investigación para crear o para favorecer la creación o para hacer del conocimiento cuestiones colectivas? ¿Qué necesitamos? Ahí lo puse como una competencia, pero ¿qué otras cosas tienen ustedes que se pueden incluir ahí? Que es importante, entiendo la disposición que uno tiene para ser investigador. Lo cierto es que una persona que pertenece a una línea tiene que ser obligatoriamente un investigador. O sea, no se consigue, que tenga que tener ese perfil, ese rol de lo que es un investigador. Primero que nada. Sí. El compromiso también de estar allí, con la disposición, el interés de investigar en un tema. Pero tú puedes enamorarte en el transcurso. Sí. Por ejemplo, tú invitas aquí esa línea de investigación y y de pronto hay alguien que viene porque no tiene más remedio, pues, y resulta que es como una tarea que le pone el doctorado. Y en ese proceso se puede dar ese enamoramiento, pues, y el trabajo de los que estamos en la vida es que esa persona que llegó o esa persona que llegaron construya ese sentimiento de guste o de qué hacer por la iglesia. Entonces de pronto podemos llegar, bueno, ya ahí porque más tengo más de ahí. Pero resulta que en el transcurso de ese trabajo, la actividad que se hace, la forma como se discute, la forma como se comparte, la forma como te respetan, allí con tu opinión, eso puede hacer de esa persona un poco apática. Y encuentre un núcleo donde, aparte de investigar, de algo que dije hace rato, que es la parte personal, pues el crecimiento personal y el llenar algunos aspectos afectivos también, porque donde hay un grupo de personas se llenan una cantidad de cosas y se descubren potencialidades que de repente tú no sabías que podías abordar, y ahí asume, oye, mira, de verdad, yo voy a intentarlo, y crecen las personas, tanto en la parte de conocimiento intelectual como personal. Aparte de que que tenga apoyo, pero muchos que estaban siendo parecidos, esta pereza, nos faltaron tantas. Qué bueno. Mira, nada parecido a la realidad, es pura coincidencia eso. Sabiendo que te dieron ahí nada, sabiendo que tú en ese paso, tú sabes que lo más positivo del mundo es el valor. Eso es lo más positivo y es lo más bello. Sí, entonces, sabiendo que lo que puedes participar y no te da a la guardia, pero sino que te da a contribuir. Que te van a considerar lo que tú eres y lo que tú tienes, no que te van a juzgar, porque mucha gente que, o sea, a nadie le gusta que te esté juzgando y evaluando, pues. Exacto. Y como tendemos a eso, entonces cuando uno llega a un nivel donde ya para qué te voy a, o sea, vamos a compartir y aclarar dudas, entonces más agradable. Y con el tiempo se van haciendo, aparte de la investigación y la organización y los eventos y todo lo demás, se va haciendo la familiaridad. Porque entonces llega un momento que además de oír los trabajos, de discutir los trabajos, también se le va a funcionar. O nos vamos a la casa de alguien y la niña siempre está formando ese grupo. Entonces, y eso se da espontáneamente. Eso no se escribe, eso no se planifica. No se pone ni entre los objetivos de la línea ni nada. Pero eso se da muy espontáneamente. En el momento de que alguien, una de las compañeras de la luz, entonces ya eso es ya eso se hace parte de la luz. En el momento de que hay un cumpleaños, en el momento de que uno publica un libro, entonces se celebra. O sea, se hace un espacio, aparte de la actividad recreativa, un espacio para el cumpleaños, muy para el cumpleaños. Y eso se da, como les digo, solito, en un momento que sucede. Y que a mí me parece interesante, bueno, la niña aquí en la universidad, en la que de todo momento está constituida, ¿no? Que es su parte escrita todo, la legalidad. En el núcleo, en realidad, se inició un pequeño trabajo en función de niñas y agrupar un sitio de encuentro, pero no, ustedes llegó más antes de sin explicarle. Y la intención de todos, bueno, la urgencia fue, o una voz de una directriz, bueno, vamos a dar. Y yo considero que eso fue importante, porque si no, uno siempre va dejando el quehacer a actuar. Porque ellos están como que ya tienen tiempo trabajándolo, y bueno, están mejor organizados en todo. Nosotros estamos en este camino, estamos comenzando. Bueno, yo sí creo en esto. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos acá creemos en esto, y bueno, estamos en este término iniciando. Pero yo creo, yo tengo fe en que todo está activo, porque de verdad que me parece que cada uno de nosotros depende de toda la investigación y de hacerlo bien. Yo creo que eso es parte de todo esto. Sí. Bueno, el equipo colectivo, bueno, es todo esto que estamos mencionando. Y lo de apoyo institucional son bien importantes, aunque no son definitivos, porque a veces uno puede trabajar sin apoyo institucional. Pero ese apoyo institucional puede manifestarse en muchas formas. Bueno, que te felicita porque estás haciendo la línea, o que te ordenaron y hiciste la línea, ¿no? O porque, bueno, pero también hay otras cosas. Debe haber el apoyo económico a la investigación. La investigación es gratis, la investigación genera gastos. Necesita equipo, necesita aparato, necesita estas cosas. También necesita que el proyecto de la profesora que aglutina 5 miembros más o tenga un financiamiento. Y ese apoyo lo debe dar. Por un lado la universidad, por otro lado aquel concepto grandísimo que hablamos, por otro lado los entes gubernamentales y los ministerios, en este caso el anterior cuando se llama porque realmente la investigación tiene costo y los sueldos no dan para eso, vamos a estar claro, ya. Jamás un investigador de pronto en ciencia social, eso es tarde. Porque para muchos organismos, las ciencias sociales, la investigación es gratis. ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer? No, él va a hacer una entrevista. Pero eso tiene costo. Mientras que cuando tú metes un proyecto, y es un proyecto del área de ciencias naturales, hay prestigio. Enseguida hay una receptividad mucho más grande. Aun cuando hay un artículo en la LOCI que un porcentaje, creo que es el 3% de las ganancias de las empresas públicas y privadas deben ir a investigación. Eso empezó muy bien, hubo financiamiento, uno publicaba su proyecto en una página de Conacyt, y bueno, le daban mucha platica, aunque era una platica que era toda una complicación, porque no llegaba a llegaba a nivel central, y después para que uno le diera esa platica es bastante tiempo, pero con el tiempo las empresas son más vivas que nadie, porque la ley dice que tú puedes tener ese dinero aportado a proyectos de institucionales de las universidades, pero también dice que también puedes usarlo para reinvertir dentro de tu organización, formando a tus miembros, a tus elementos o comprando equipos. En lo que se dieron cuenta que eso podía ser así, ahorita los ingresos por la LOCI para la universidad prácticamente no hay importancia para ti. Quedamos más que otro por ahí. Pero entonces, y hay una normativa nueva en eso. También para el registro, a través de la web y todo eso. Pero cada universidad tiene su clave. Pero uno lo pone allí en su canal, entonces las instituciones, la empresa, bueno, justifican y le dan su solvencia. Justificando que ese dinero lo invirtieron en darle un recurso a sus. La capacitación a su personal. O comprar un nuevo equipo que favorece, que ayuda con la contaminación. O que produjeron X productos que son de consumo masivo. Exacto. Y se están buscando de investigación más de varias prácticas y demostrar. Fuimos a una reunión con el hospital, y nos apareció el hospital de esto que tiene que ver con la ciencia, y entonces nos explicaban de que ahora hay un cambio, tiene que demostrar que no existe la investigación que anteriormente no tuviera su proyecto, después es como el ingreso y va a poner el cargo. Tenía lo de las publicaciones también, una publicación tú vas allá, pero con este grupo, ¿no? Entonces tú presentas que, oye, tengo esto, entonces tú publicabas, y ellos supuestamente van a hacer ese trámite. Bueno, si tú abres la página de Conacyt, ahí aparecían convocatorias. Sí, todos los años para la convocatoria del año, desde el mes de febrero hasta el mes de octubre, se puede meter proyectos. En una cosa se llama mi proyecto. Ah. Y del mes no sé qué, al mes no sé qué, para financiamiento de revista. Ah, bien, bien. Ábrelo. Sí. Sí. No, no, porque hay una sola convocatoria. Una convocatoria para por los franceses. Porque yo me meto cada ratito, porque nosotros tenemos una revista que se llama Ensayo de Dolor y la venía financiando, a lo mejor así, desde hace como 4 años más o menos. Una cantidad de requisitos, pero era que venía una cosa y se la llamó de otra y la estaba financiando. Llegamos a la 2009, la 2 de 2009. Empezamos a buscar financiamiento. Pensábamos que ya no necesitábamos buscar, sino que automáticamente nos iban a dar la financiamiento porque la estaban dando así. Bueno, no salía nadie, yo pensé que hay un error, que no funciona la página, yo me fui para allá. Y le pregunto, y me dice, no, tiene que esperar. Pero ¿cómo hago? Porque si la revista pierde continuidad, si tiene 20 años, es como si volver a empezar. ¿Cómo hacemos? Entonces, me dicen, bueno, financien ustedes mismos, los miembros del consejo editorial, financien y después posiblemente se paguen. Pero la gente, ninguno va a dar no sé cuánto de dinero como para financiar. En esa ocasión nos la financió la alcaldía de pero logramos el financiamiento por esa vía, pero estamos esperando, igualito, que se hagan esos también ellos financian eventos científicos, financiaban eventos científicos, y todo lo manifestaron en pero que iba también esa parte de cómo no dan los recursos. Se va a ser visto en este momento y los requisitos. Porque ustedes decían que se tenía un proyecto teórico, no práctico, y que ahora no, que todo aquel que haya intentado algo, que se intentara con su intento, con el propósito, es otra cosa, es la innovación. No es ¿cómo se llama? Ellos especificaban investigadores e innovadores. Pero yo estoy de acuerdo con usted porque desde el 2009 en el muchos profesores, incluso del convenio de Francia, han ido con la Francia corporativa. Y desde el 2009 han pagado el presupuesto. El año pasado solicitamos y dijo que la excusa era que si no ibas como ponente no te financiaban un evento. Pero pues eso tiene sentido. Sí, claro. Pero antes lo estaban haciendo, la gente iba a invitar y lo que no financiaban era el boleto de eso. Ya no dejaron de financiar de esa manera. Y este año un grupo de profesores estamos invitados, yo estaba invitada para Mentor y fue de lucha con un trabajo aquí. Y nada, lo que nos llevamos es que no tienen presupuesto. Sí. Así de simple. Entonces, es una excusa que está en papel, pero que no está. Y llevamos la carpeta exactamente como antes de ir a los políticos y estaba todo perfecto. Y la respuesta fue: no teníamos presupuesto. Bueno, lo vestí en abril. Que es el primer cuatrimestre del año. Otra forma de estímulo que tenían con aquí, que era, se llamaba PPI. Ajá. PPI. Se llamaba. Que ahora es no PRN. No PEI. PEI. Estuvimos con PPI 15 años. Suspendieron PPI en el 2009 también. No, no, no, no, no, no, no, ahí hubo gente que la dejaron, hubo gente que la sacaron sin evaluación. Sin evaluación. Me sacaron significa no me pagaron. Ajá. Porque aparecía todo en mi listado y yo me busco y aparezco ahí. Pero no me gustaron. O sea, yo no pasé nada tampoco, pero al igual que yo no sé ni personas. Era la que no me inscribió. Ok. Pasaron 2 años y ahorita entre febrero y el 2 de abril, el último día fue apertura, pero con cambios. Ajá. Lo clasificaron en 2 grupos, innovador e investigador. los innovadores en tres categorías, ¿no? Sí, tres categorías. Y los investigadores en tres categorías. La diferencia entre los innovadores y los investigadores es que a los innovadores no les piden títulos. Y a los investigadores les piden títulos. Sí. A los innovadores no les piden que hayan presentado trabajo en revistas de ningún tipo, y a los investigadores sí. Y, pero los motos que a cancelar, que a los días lo cancelan, son iguales. Sí. Son iguales. Dijeron que daban respuesta para el 15 de marzo. Y la carga de documentos era muy engorrosa. Entonces ellos, la directiva hizo una cosa que no conocía, y ellos dijeron que mandaban una comisión antipunto de recoger los papeles. En papel. Lo estamos esperando. Hola, ¿cómo están? Bueno, y cada, o sea, fue como muy improvisado, porque daban unas instrucciones, no funcionaban, y a mitad de convocatoria daban otras, y a final de convocatoria daban otras. Por ejemplo, uno tenía que agarrar revista, escanearla todo, escanearla y pegarla a la página. Pero, ok, yo al principio no pude, pero lo hicimos solo. Cuando ustedes nos dieron una instrucción, escanela, reproducción, a blanco y negro, no le metan dibujo, no le metan lo que quieran, pero fue horrible, aparte de las investigaciones, los investigadores incluían los trabajos comunitarios. Entonces, bueno, fue interesante porque de pronto hay un reconocimiento. Y además, para uno, a mí me gustó hacer ese trabajo, porque entonces uno revisa su vida completa. Uno revisa todo y ve allí cosas interesantes o cosas malas que se hizo en algún momento. Y fue, a mí me pareció divertido, pero eso sí, durante esos 2 meses nadie podía poner la computadora en mi casa porque yo metía una cosa en esta y que se corría. Pero fue un trabajo muy fuerte. Y nos llamaban por teléfono: mira, te pasó el título. No, haz eso. Bajamos programas de internet más ágiles, pero hicimos unos grupos de a pesar de que no eran de investigación, hicimos grupos de gente para apoyar y llamaban gente de medio y decía no podía, llamaban gente de donde no podía, pero es un reconocimiento que no debe ser tan dramático. No debe ser tan dramático. Y por otro lado, no hay reconocimiento a las líneas de investigación y a los grupos de ciencia. El reconocimiento es para cada persona. Entonces siempre se habla, hay que trabajar en grupo, hay que trabajar en línea, hay que trabajar en lo que, pero a la hora del reconocimiento es individual. Bueno, entonces la institución, por otro lado, también tiene que darle apoyo en el sentido de favorecer los horarios. Por ejemplo, tú decías que no, que la gente tiene clase los viernes y si tú planificas la línea por los viernes, entonces resulta que se colocan clases ese día. Entonces tiene que haber en la institución un respeto a lo que son las líneas de investigación y a los grupos de investigación. Porque es la única manera. Y eso se va ganando con tiempo. O sea, ese espacio se va ganando con tiempo. No importa quién llegue de director, mire, yo desde el año tal, yo tengo este horario aquí y tengo el espacio, el aula 7 para la línea. Entonces, por lo tanto, entonces uno tiene que defender su espacio, la que va a ganar. Porque nadie va a llegar y te va a decir, mira, tú necesitas el aula tal para ver cuánto no tienes que ir a pedir a ellos, pero el aula 7 nadie la puede usar porque eso está allí desde tal fecha. Entonces, es una lucha. Es una lucha de verdad, y sobre todo para mantener las autoridades en los espacios, porque no saben cómo funciona esto, porque hay que volver a explicar, hay que decir. De pronto a uno le dicen que somos grupos subversivos, que estamos hablando mal del gobierno o hablando mal de los directivos, no mentiras. dime. Es que esta institución es muy restringida a que ellos financien una línea o una investigación que no vaya a beneficiar más que todo de una forma inmediata o que no se corresponda con más que con su institución como tal. Sí. Es muy difícil. Son muy pocas veces que se da, pero, porque no me deja de aumentar su productividad para financiar algo que no lo va a beneficiar en corto plazo. Ese es el problema de nuestros países. Usted tiene razón, ese es el problema de los países, por eso somos países que no nos desarrollamos, porque el elemento para el desarrollo es la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con una planificación de inmediato, del caos de este momento. ¿Qué pasa con el porcentaje que nuestros países invierten en investigación? Es una muchísima, 0.7, 0.8. ¿Y cuánto invierte, por ejemplo, Japón? Pasa la Entonces, esto es lo que pasa, o sea, la investigación tiene que ser presente pensando en que no es un beneficio inmediato, ni un beneficio tangible, porque a veces no es tangible, sino que es un intangible. La misma formación del recurso humano, eso se ve como una cosa intangible, porque, bueno, entonces, eso es la cultura, es una cultura del país, que, y no solamente Venezuela, todos los que estamos por aquí cerca estamos en la misma onda. No es prioritario. Pero sí se podría, en todo caso, pienso que, se podría hacer con este especie de convenio. Bueno, porque usted financia lo que quiere, pero la vez también me da, puede ser uno a uno, o te financia el cielo, me da. Me hace algo por todo el latino, o uno a uno. Te doy, te financia. Es tuyo, pero también va a investigar sobre lo mismo. Sí. Tiene un convenio. Pero te financia una investigación sobre la organización del sistema, pero tú me haces lo mismo. De pronto hay algunas organizaciones que tienen esa visión y lo veamos de esa manera. Pero lo que me refiero en el área de ciencia social es todo tan a veces tan poético y tan intangible que no le den el provecho inmediato. Bueno, la línea donde yo trabajo, de una de las líneas donde yo trabajo ahorita, es esta que estamos aquí, ¿no? Se llama así. Esa es una lo que yo llamo tener una experiencia de la línea, que en donde hemos permanecido durante cierto tiempo. Se denomina así, estudio de la política social y educativa, no junto a un enfoque transdisciplinar. Esta línea, o sea, inicialmente no nace como una línea ni nada por el estilo, sino que aparece como un grupo de discusión. ¿Qué pasa? De pronto teníamos mucho tiempo en la universidad y ya nos hacía falta hacer cosas más que la docencia y la extensión, porque de pronto estábamos haciendo investigación, pero lo estábamos haciendo desde las particularidades. Yo estoy haciendo mi tesis, el otro profesor está haciendo un trabajo de ascenso, el otro profesor está haciendo va a un concurso y necesita trabajar, estudiar bastante, pero llegó un momento que ese compartir con el otro nos hacía falta. Y empezamos a hacer reuniones que por ejemplo, alguien, un profesor tenía su tema de investigación para su maestría y quería darlo a conocer a un grupo de gente. Otra persona tenía un libro bien bueno, un libro bien interesante, un libro con una temática nueva, y vamos a leerlo entre todos y vamos a discutir esos contenidos. Así empezamos nosotros. Llegó un momento en que dijimos, bueno, aquí hay intereses grupales. Dentro del grupo grande había intereses de su grupo. Y bueno, ya es hora de que ya nosotros nos dediquemos a hacer su grupo dentro de ese grupo. Empezamos mucho, empezamos como 40, 50 personas que nos reunimos, vamos a suponer, durante como un año, un poquito más, como 2 años. La gente que está de acuerdo con esta temática, vamos a hacer nuestra línea de investigación. Por supuesto, teníamos los conceptos de línea de investigación ya bastante conformados, porque el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad había promovido entre nosotros la necesidad de la organización de la investigación. Algo así como, si hay que hacer línea de investigación. Entonces fuimos a una, ellos fueron allá a los teques, hicieron una charla y hablaron de eso, después contrataron a esta gente y también nos dio una charla, ya estábamos académicamente preparados como para hacerlo. Quedó un solo grupo. De todo ese campeonato quedó un grupo que más o menos estaba conformado como por 5 profesores. Pero teníamos una ventaja bien importante, que era que teníamos muchos alumnos. Teníamos alumnos entregados por cantidad y alumnos por grado, pero sobre todo por entregados. Entonces teníamos el espacio del aula, el espacio de la clase, el espacio del ambiente de la clase para hacerle promoción a la línea y venir los alumnos. Entonces, en ese primer momento, nosotros queríamos que otra gente se agrupara igual que nosotros y seguimos hablando, lo invitamos a la línea. Sobre todo queríamos que se abriera otra línea en administración, porque nosotros trabajamos básicamente como en el caso de administración, que era una administración más revolucionaria. Buenísimo. Y habían temas buenísimos. El consorcio quería vincular educación con administración y quería trabajar con el área de la cultura financiera desde la escuela básica. Y él tenía su tema en la cabeza, pero no escribía nada ni tampoco usaba gente. Y él es un joven bien preparado, pero no sé si es que los gente de educación son como más tenaces o más organizados, pero en el caso nuestro, a lo mejor es que la cosa es diferente, el tema de educación no quiso hacer nada. Y son bien formados, son doctores, tienen toda su formación, pero no se organizaron para formar la universidad. Ok, nosotros empezamos nuestra línea, nos sentíamos muy contentos, es chévere porque nos reuníamos todas las semanas, compartíamos trabajos, documentos, estudiantes, etc. Y estábamos súper bien, pero nos llegó una cosa muy mala, que fue que nos eliminaron los trabajos de grado de pregrado. Para los muchachos fue una vivienda. Sí, para los que están investigando, no. Nosotros lo reciclamos muchísimo, porque ese era el potencial más importante que teníamos allí. Pero entonces nos pusimos a pensar en otra cosa. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, nosotros seguíamos dando los cursos de la área de investigación, metodología, proyectos, no sé qué, y todavía seguía seminario de trabajo sociedad, o sea, estaba vivo. Entonces lo daba Viloria, Tomás, ¿qué otro profesor? De lo de la línea y yo, mi socio. Entonces, ¿qué hicimos? Que después tuvimos un poquito de problema por eso. Hicimos de seminario de investigación un trabajo mío. No como lo hacíamos antes, que seminario era anteproyecto. Entonces buscamos que los estudiantes culminaran. O sea, trabajo sencillo, pero que culminaran con un trabajo de ellos. Sin defensa, sin nada. Entonces agarramos y hicimos, planificamos una jornada que la llamábamos diálogo de investigación, en donde los estudiantes presentaban su trabajo. El mismo negro con su crítica. Pero claro, y nos vamos hasta jurado, organizamos todo de manera que la coordinadora de la carrera fuera, que fuera profesor y fue y ellos se sentían gratificados después que hicieron ese camino, que encontraron una verdad que estaban buscando, o qué sé yo, por lo menos se acercaron, que otra persona lo escuchara, porque de repente era la misma defensa, pero como más amigable, y claro, por supuesto, no era que la universidad lo exigía, no, pero era más espontánea, entonces era más bonito. Era voluntario, y sí se lo decíamos desde antes que era voluntario. Y de pronto empezaron los directivos a decir que nosotros estábamos mandando los perros de asistencia y que no sé qué, pero conversamos con ellos y les explicamos que lo que estamos haciendo, porque algunos estudiantes vengo a decirme por ahí a decir que nos estamos poniendo a hacer eso. Pero era demasiado triste. ¿Cómo se llamaba? Diálogo de 50. Diálogo de investigación. Hicimos 6 diálogos de investigación. Y invitábamos esto y todo eso. Entonces, el asunto era muy grave, porque esos estudiantes no hacían tesis, pero tampoco hacían nada comunitario. Estaban en una transición. Porque iban a salir, es más, salieron. No sé cantidad de estudiantes que nunca habían podido terminar la tesis, porque eso, por lo que ustedes recuerdan, lo mismo que ya saben una niña. Había cantidad de estudiantes que no pudieron terminar la tesis porque no tenían las habilidades, no tenían las competencias, no tenían, y aparecieron toditos con 10 años y así más, y se van. Porque no tenían, ya el requisito se las había eliminado. Con 10 años, okay. Entonces, eso cubrió un poco esa debilidad que había, que no teníamos nada, porque el estudiante iba a salir sin trabajo de lado, sin trabajo comunitario, solamente con un seminario. El seminario, o sea, los cursos de ley de investigación tienen productos. Entonces, eso lo había totalmente aceptado. Eso licenciado, ¿cómo va a ser licenciado? Y por lo menos en el área de educación, trabajamos de esa manera. Todavía nosotros, a pesar de que nos reuníamos, trabajábamos, no teníamos mucho presupuesto que dijera que éramos de niños. Entonces, ¿por qué no lo teníamos? Porque una de las cuestiones claves que decíamos nosotros desde el ordenamiento de la política de investigación de la universidad es que una niña empieza cuando tiene problemas. Mientras no tenga son reuniones de formación, de creación. Pero cuando una niña se le puede dar hasta un carácter jurídico, cuando tiene producto. Antes que nada. Entonces, ya una vez que ya nosotros empezamos a recoger productos, presentamos el documento de la ley de investigación ante el Consejo de Desarrollo Científico y lo sometimos a la aprobación. No es una evaluación realmente, sino que forma parte de la línea de investigación de la universidad. Entonces, eso pasó como 2 años, ¿no? Mientras nos reuníamos hasta que llegamos a esta. Y desde que nos empezamos a reunir por primera vez pasamos 4. ¿Esta producción tiene un escrito que sale del grupo? ¿O son las investigaciones que hacen? Ya la línea tiene sus productos. También pueden ser, además de eso, la bondad que se haga en la investigación, los proyectos de los profesores, ¿qué más? Una publicación, si no lo publique, un artículo, una entrevista, etcétera, que viene siendo la misma cosa, porque si ella aprueba su proyecto, este proyecto lo puede llevar a un congreso y lo puede publicar. Por ejemplo, el coordinador que está conmigo en la gente, el profesor Jan. Él dice que para ir la línea, no somos los buenos, para ir la línea es atender a cada alumno y asesorar nuestro trabajo de investigación, independientemente de que tenga su tutor afuera y su asesor. Entonces, él por lo menos en el hospital sábado, es solo con el alumno. El hospital sábado a veces tiene esta revista los trabajos, los clientes, que dice que esto que aparece es una asesoría. Para mí eso es una asesoría, porque sabe que la asesoría correctiva es otra cosa, los resultados de ella presentan, bueno, no son planificados, eso es el hecho. Hicimos un encuentro entre líneas con la otra línea que es una actividad. Cinco personas presentaron su proyecto. Dentro del grupo puede estar eso todo, o sea, el todo. Porque es una línea donde hay responsabilidad, sí. Leímos un libro de Marisa Montero. Cada quien agarró, le dimos un capítulo y mi libro lo discutimos acá, incluyendo a la estudiante, a todo el mundo que está aquí, porque es otra de las cosas bonitas de la línea de investigación, es que aquí no hay jerarquía. Aquí es el profesor igual que el estudiante. Y hay coordinadores, cierto, pero ese coordinador básicamente es lo mismo. Para que mande los correos, para que esté pendiente que si hay que mandar el avance de la renovación de la línea, etcétera. Sí, pues. Pero no significa que tenga que esté por encima de todo. Así puede ser cualquiera. Allá yo estuve como un año. Después otra persona, de Fiorita, hay una que yo sigo llamando a la muchachita, que fue estudiante nuestra de pregrado, después de posgrado y ella tiene su línea. Fiorita es la materia. Ahorita ella es la por consenso decidimos que ya la coordinadora. Entonces, eso tiene, dentro del currículo, tiene una validez, ser el coordinador, o ser miembro, porque tiene su trabajo. ¿Los eventos deben salir de la línea? Los eventos deben salir de la línea, deben salir de la línea. Son eventos de la institución, ok, pero la línea puede ser un evento institucional, pero aquí se coloca la línea de investigación privada. Por ejemplo, cuando yo trabajé con ella en su estudio individualizado, a mí me dio mucha razón por lo siguiente. En la planilla había que poner la línea de aquí, y resulta que era parte de la vida de nosotros. Y que le colocaran que ella era parte de la línea de aquí, no se podía. En ese momento no se podía, no vamos a pelear por eso, pero no, en ese momento no había que hacer esta prueba de ella, aquí también es importante. Sí, pero tiene que, por lo menos en la UBA, tenemos que impedir como una guía de universidad, como estudiante. En el caso de ella, existe una guía de universidad, aunque la corte fue de afuera. Por eso es la que dice la diferencia. Pero es que las líneas son interinstitucionales, pueden ser interinstitucionales. Y eso más bien favorece la el intercambio. Bueno, pero lo estamos incorporando hoy en nuestro esquema y entonces posiblemente. Sí, exacto. Nosotros tenemos allá estudiantes de la central. Tenemos un estudiante de la UBA. De la UBA. Y ya tiene producto, ya se vendió su tercer maestría y él estuvo pendiente de venir a todas sus reuniones, él no tiene nada que ver con el mismo Rodrigo. Y colocado en la liga de sí. Porque fue donde no se yo no sé, a lo mejor la UNA no tiene el mismo, una actividad no sé si a ustedes me han hecho, ¿no? Pero que yo estaba aquí pensando se me ocurrió que ella esté adelantando su trabajo, ¿verdad? Ella voluntariamente quiera mostrarlo a todos. No necesariamente se va a parar aquí a comentarlo. De repente ella dice, mira, le voy a mandar por correo mi primer capítulo. Necesito la orientación de todos, nosotros por supuesto, sin ánimo de evaluarla, sino de aportar, podríamos y construir, fortalecer su planteamiento, pues vamos a suponer. Pero ya eso surge. Porque, ok, por escrito, por virtual, de pronto se dan cosas muy interesantes y muy buenas, pero es una relación. Yo todavía no sé cómo yo lo veía como el cierre luego aquí. Es como que una tarea para todos. Una tarea para todos para apoyar algo. Eso es un recuento que va a usar para hacer una cosa. Pues ya le mandan cosas y cosas y cosas. Nosotros mandamos cosas para que todo el mundo lo desguace. Y después, porque es un trabajo adelantado ya. Porque a veces no le da tiempo. En 15, 20 minutos, porque son 4 o 5, es presentar al detalle, las formas, esas cosas que están en el papel, de pronto no se ven por ahí. Profesor, en mi caso, por ejemplo, estábamos en curso. Allí están las líneas ya definidas, están nombrados los coordinadores, están los proyectos, los muchachos ya en proceso de avance. Lo que pasa es que no se hace sistematizado, es decir, hay imágenes que no se hacen reuniones compañeras. Que no solo es coordinado de la línea y el que tú perteneces a la línea de control de gestión y ya hay un alumno que es una línea de maletín. ¿Qué me recomendaría usted para yo entonces darle vida a esa línea? Para yo, ¿cuál es la su? Se llama control de gestión de servicios. Ese nombre lo conocieron. Ese nombre lo conocieron. Inclusive me dijeron, como ustedes de la ya están en su perfil están, usted debe estar en esta línea. ¿Y por qué razón? Porque de pronto si te gusta trabajar con la gente. Si no te gusta eso. Pero bueno, sí me gusta, pero. Bueno, pero hay que empezar. No es una cuestión de pasión, pero. Yo digo que la cultura de la reunión es muy importante. Tener la cultura de la reunión para yo pregunto, es uno de los primeros requisitos en este caso es producto. ¿Cierto producto? Sí, ya. Y usted ya ha defendido ya los muchachos proyectos que se graduó muy bien. Ya se produjo eso. Entonces, yo quiero un documento de día donde quiero. Sí, eso está escrito en el diseño curricular. O sea, el diseño curricular está definida en línea, los objetivos y todo eso. Lo que pasa es que pasa como muerto. Como muerto porque también me dijo, yo no puedo nada más terminar la línea, pero yo bueno, pero. No, no, a nosotros nos ocurrió igual, estábamos enteros, pues, y muchos de los que estamos aquí ni siquiera teníamos idea de lo que eran las líneas de investigación. Así todos tuvimos que arrancar, mira, ¿qué es esto? Entonces, al comienzo, bueno, esto es un encuentro intelectual para intercambiar, hasta que fuimos investigando, leyendo material, entonces, invitando ponentes, realizando actividades que llamen el interés también de los investigadores, y así hemos logrado avanzar, ¿no? De ese modo, sobre todo reunirlos y preguntarles cuál sería el interés de ellos, que ellos fijen pues que las actividades que deben realizar, por lo menos en nuestro caso, algunas de las actividades son generadas por los propios participantes. Entonces las proponen, nosotros las ayudamos a organizar e invitamos a los. Pero lo que debe haber en principio es una buena estructura de comunicación entre los coordinadores y los docentes y exactamente. Y debe haber una especie de campaña primero, ¿no? Okay. A veces algunas universidades hacen eso, ¿no? Aprovechan la línea para los seminarios de promoción. Entonces se convierte en una línea obligatoria, porque tú vas a tener esos créditos de alguna, la vez en una época se fue así. Ya, el seminario de grado lo daban los profesores de la línea X y entonces convocaban a estudiantes en la hora de la clase. Y entonces la línea se convertía en cuanto más académico de tecnología. Que a lo mejor yo subo los productos o subo los resultados, pero como tal la línea no tiene crédito. No tiene crédito en el diseño curricular. La obtiene el eje que atraviesa todos los diseños curriculares de la investigación. Bueno, y yo quería aportar algo de la experiencia que nosotros usamos en el 2006. Llega un momento que cuando terminamos la parte curricular de la misma materia, hay un divorcio. Y te hago un poco, ¿no? Como uniendo, y de repente nos damos un empuje y nos va a hacer una cara. O sea, nos van a matar y nos desprenden, y quizá de esta familia, porque estamos en su casa, y llegamos allá a una línea que ya está, nosotros llegamos aquí como para caer. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y ellos, claro, también me experiencia un momento que me quedaron muchos amigos y muchas personas del cuerpo familiar. Pero desde ese momento, en este mismo papel, estamos tres de ese grupo. Y que nos conocemos por correo, pero si tú no llegas a no, y no por allá, tú quieres, no, no, no, no, no, no, no, no, o sea que nos perdimos en el espacio y en la comunicación. Es más, y yo creo que eso es lo que nos hizo con una debilidad. Esa parte que siempre de por sí no es una enfermedad de la tesis, ¿verdad? Cuando nos separan, es como separarnos de la familia, nos vemos así como ligados. Entonces nosotros tratamos como apoyarnos. Estas tres somos tres de madurez, porque teníamos todos de madurada, llegamos a la tercera y nos corremos de buena carretera. Y nos llevó y ay, no, que va a hacer otra cosa. O sea que sí falta línea para conmigo, esa flexibilidad, ese contacto, esa comunicación, y ese intercambio de conocimiento, y de qué se trata, y de qué se problema. ¿Cómo estudiamos? En ese sentido, nosotros todavía no tenemos los tres, no es una cosa de prioridad, o sea, tenemos un juego, ese compromiso para sacar la ley. Entonces, cuando nos ponemos con un segundo, un tercero, un cuarto plano, el trabajo que tenemos de hecho. Nosotros ya nos ayudamos, ¿verdad? ¿Cómo lo dices? Entonces, lo que voy a estar diciendo la profesora, bueno, yo estaba en mi trabajo, que estaba listo, yo no. Ay, profesora, yo estoy buscando las cosas de trabajo, ¿no? Entonces, y eso es como un ambiente, y esa le dice, si tú no me llevas, yo no voy. Si tú no vas, yo no voy. Y la otra le dice lo mismo, o sea, estamos en eso. Yo creo que una cosa de la línea de investigación, en donde nos encontramos, en determinar, y que quizá nos tomamos un compromiso. Porque cuando en Caracas me decía, bueno, ¿quién va a hacer una presentación de proyecto? O sea, había como algo así de una responsabilidad. Yo diría, bueno, sí. Y en ese sentido, que es como cultural, y también como la voz. Pero no, sin cometer la misma de hablar, estamos aquí cuando es que tú no vas a traer todo adelante y ella también nos va a traer. Claro, vamos a escuchar a ella que tiene una opinión. Claro, entonces también es válido que así como la profesora está aquí acompañándonos, ustedes también nos aporten, o sea, para todos. Esa experiencia que han tenido, eso que tú nos estás contando, lo que nos ha pasado, y que a lo mejor está pasando a otro, y eso le va a llegar y nos va a animar. Ah, pero también hay otra cosa que yo, o sea, yo sé dónde es la intersección, de dónde es de Caracas, cuando yo llegaba, yo creo que, no, que te están respetando, que yo tengo tantos años, y yo para la otra, y yo dije, Sí, mira, no me gusta, pero ella está dando para muerte. cambio y ese compromiso, lo mismo con la materia. Cuando tú eres un máximo de materia, ese compromiso que tengo que apoyar a mi trabajo, si tienes un nuevo servicio, si tienes un nuevo servicio, estoy dando eso, o sea, ese intercambio que te daba a meter la tecnología, porque era un bebé, porque era el carácter de la mamá del guapo, desde un chico, con la gente de los peques. Entonces yo decía, oye, yo digo, yo te perdí. Yo te decía, porque pensaba que yo le enseñaba a tu. Por el correo y todo, a bueno, yo voy a comentar porque una cosa que no queda de investigación, sino para que sea apoyo. Que yo voy a tener los también, yo como señor, pero mi lista, mi trabajo de ética, mi trabajo acá, mi trabajo de cara allá. O sea, esa cosa de lo que se hace, porque es la idea, porque tengo conocimiento compartido para salir adelante. Pero no uno se me haga de lado, por la que permite que otro lo pueda comprar. Necesita el empuje. ¿Ah? Se necesita el empuje, eso. Porque cuando te pones a confundir de repente yo no te ve el camino y no te oriento. Y entonces ya tú ves, lo ves desde otra perspectiva. Como ya, como no me veo tu cabeza. Eso sí, yo creo que yo creo que una cosa básica de la parte más es de la parte científica, de la investigación, que pueda pegar de la parte institucional, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, la grupo, el grupo, el ser más personal, el ser humano. Empatía. Para que terminemos un trabajo equipo. Es que había que tú puedes tener trabajo, tú sabes que son las personas, a que tú puedes tener un trabajo en un grupo de personas que no conocen. Y por lo menos otro programa que apoye. Yo creo que eso es un una experiencia que donde yo he visto ahorita, por ejemplo, educación de pregrado, pues en el pueblo que está un posgrado, ¿no? Es como lo más difícil. Y buscando de que los estudiantes de posgrado apoyen a los investigadores del pregrado. Entonces, bueno, esa fue la promoción que se hizo. Sin embargo, yo creo que es importante, porque es el primer término que estamos, y la idea es como avanzar hacia el pregrado. Y que podamos aportar bien a ellos. Bueno, es muy importante. ¿Ustedes los docentes de poblado no dan clases en pregrado? Bueno, de la idea, porque no. Porque el tiempo, el... ¿Pero cuidan la hora? Ajá. ¿Cuidan la hora? Sí, porque hay muchos estudiantes, sobre todo en educación. Sí, a mí me parece súper enriquecedor trabajar con los maestros. Con los de pregrado más los de poblado. Porque entonces, se sale... Hay una mayor población. Y bueno, porque estamos como en la arte de poder, y aquello por allá. Pero la idea es que la idea es que el poblado y pregrado sea este. Lo que estaba es al decir que le han dado a los coordinadores de pregrado para guiarlos por una vez el trabajo de investigación. Y si hay algunos que se han abocado a ayudar un poco del sector o del derecho y dar un poco el trabajo, pero como que de manera aislada. Y al futuro tenemos que buscar que se haya hecho interrelación. La UNESCO no es pregrado de poblado, tal vez sea la UNESCO. No, hay otra cuestión, profesor, también que bueno, había sido planteada, y es que en los actuales momentos no tenemos, vamos a hacer una base, estamos montando sobre los trabajos de investigación que están haciendo los investigadores a los fines de que pues, darlo a conocer a todos para que ellos puedan interrelacionar entre sí y se pueda conectar una persona que está realizando un trabajo en la UNEPA en determinada área con una persona que está en la Simón Rodríguez, por ejemplo. Entonces eso es muy importante que pues, se pueda fusionar esa... No sabe qué está haciendo el otro. Sí. Exacto. Sí. O sea, que tema que trabajando lo que tiene al lado. Bueno, pues eso ya yo lo mismo. Este elemento de un proyecto que se llama una vez de la movilidad como práctica humana. es la movilidad interna o de fuerza. No es una movilización social, no es un número uno. Ese está más adelante. Ese es un proyecto que está haciendo una de las muchachas, la maestría. Es el movimiento, el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo, tanto por los maestros como los niños entre todos. Y esa es una pedagogía del movimiento corporal que me ocurre. La pedagogía del movimiento corporal. Porque así como la pedagogía de imagínate, que es un estudio que hizo el doctor Uga, también entonces la pedagogía del movimiento de nosotros, porque es pedagogía. Ok. Bueno, un poquito de por qué la línea, además de políticas sociales y educativas, tiene un enfoque transdisciplinario. Primero, porque en la línea nuestra trabajamos con, en general con las políticas sociales y educativas y en general con los enfoques de investigación, con los diferentes enfoques de investigación, y no tenemos un teórico en particular. Cada integrante de la línea o cada tema de investigación tiene su propio teórico, su propio objeto, su objeto de estudio. Partimos de la idea que el conocimiento, la producción de conocimiento, se genera desde adentro, de nosotros y desde fuera. O sea, cuando nosotros generamos conocimiento desde adentro, estamos pensando en elementos como la comprensión, la significación, la confianza, etc. Cuando hablamos de conocimiento hacia afuera, estamos hablando de la crítica, del análisis, de la explicación, de por qué se da la cosa. Eso por un lado, la producción de conocimiento, lo que algunos autores llaman venta. Y pero este conocimiento, desde esta perspectiva de política social y educativa, consideramos que trasciende la disciplina, en el sentido de que las ciencias sociales, hay muchas ciencias sociales, hay muchas disciplinas dentro de las ciencias sociales. Entonces, por ese lado trasciende la disciplina. Y por otro lado, entonces en ese sentido se hace interdisciplinario. Pero aparte de que trasciende la disciplina, las relaciones de objeto y sujeto sobrepasan lo que algunos autores llaman las pasarelas o las redes, que es la transdisciplinaridad. Entonces, en ese sentido, consideramos que esa promoción que hacemos nosotros de las ciencias sociales, en su estudio, la hacemos desde la, por un lado, desde la producción de conocimiento desde adentro, como la producción de conocimiento desde afuera, así como la disciplinaridad, la transdisciplinaridad, la disciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Y sería buenísimo que lo lograra hacer desde la interinstitucionalidad, que también en cierta forma se da la presencia que trabajamos con diferentes instituciones, pero formalmente está dentro de los empleos. Bueno, eso es lo que decía ahorita, que este autor dice, considera que el conocimiento, la producción de conocimiento se realiza desde esos dos aspectos, desde afuera y desde adentro. Ok, hay que saber un poquito más la disciplina. O sea, Morán considera que existen elementos que potencian la complejidad, que lo apartan del pensamiento simplista. Esos tres elementos que favorecen la complejidad están la explicación, la conjunción y la distinción. Cuando nosotros hablamos de disciplina, no es homogénea, como lo pensamos anteriormente, porque ahí hay una distinción entre los diferentes sujetos que forman parte de esa disciplina. Y entonces en ese saber de la disciplina, se tiene enfoque metodológico que tienen sus métodos, los métodos de estudio, y también se tienen estructuras necesarias. Ah, allí hay un aspecto. Pero cuando nosotros llegamos a constituir la interdisciplinaridad, es cuando hay la conjunción entre disciplinas. El ejemplo que poníamos antes, que si nosotros vamos a estudiar trastornos, es decir, la podemos hacer desde la disciplina de la psicología, pero también desde la disciplina de la biología, porque de pronto el problema de del suicidio es un problema de que la persona tiene un problema genético o un problema de déficit de cosas, o puede ser desde otra disciplina, la psicología, etc. Entonces allí lo que se da es una conjunción entre disciplinas, las cuales favorecen la interdisciplinaridad. Pero a mí particularmente me confunde algo la terminología de esta disciplinaridad. Yo partía hasta de enfocarlo en una sola manera, por ejemplo, la trans, la inter, ¿no? Todo. Y la disciplinaridad. A mí, personalmente, me confunde la tecnología, me confunde. Eso parte de alguna. Eso es un ideólogo, como que partiría de algo, como decir, general. De algo general hasta a aceptar la verificación. Lo veo de esa manera. No sé si me equivoco. Sí, de una forma de mirar, ¿no? Aquí lo importante es que cuando nosotros tenemos la disciplina, como dice el concepto de paradigma, en el concepto de paradigma de Kant está un método, o sea, una metodología, un modelo de estudio y la hermenéutica, ¿no? Okay, entonces, ¿qué pasa? Esa disciplina, por consenso con los estudiosos de esa disciplina, establecen que estos son sus elementos. Pero hay que saber que la disciplina, y en general, o el paradigma para esa disciplina, no es permanente, es dinámico. Y cuando viene la disciplina y se mira el ombligo y dice, ¿qué está pasando? Lo que estoy haciendo no está debido, porque normalmente la disciplina estudia un método de estudio con un método determinado y le da su crítica y su análisis hermenéutico epistémico. Okay. Pero ¿cuándo es cuando la disciplina se revisa a sí misma? Por ejemplo, cuando la educación dice, ¿qué pasa con la educación? El sujeto de estudio de hace 15 años sigue siendo nuestro sujeto de estudio. Entonces, ahí cuando ya se renova y de pronto necesita estar interdisciplinariamente para poder para continuar como disciplina. O sea, no es que se pierda la disciplina, pero la disciplina en conjunción con otras disciplinas se potencia, se favorece. Eso lo dice entonces cuando dicen algunos autores dicen la disciplina se mira a sí misma o se mira a su ombligo y entra en crisis y no cambia su paradigma por un nuevo paradigma que renovado en donde va a cambiar en el sentido de mirar las cosas. Sí, bueno, yo veo la situación así, que un mismo problema puede ser enfocado de esos tres puntos de vista, ¿no? El médico, por ejemplo, ¿no? Ataca una enfermedad, pero de pronto esta enfermedad tiene raíces psicológicas, entonces dice, bueno, voy a llamar a un psicólogo, entonces ya es una cuestión interdisciplinaria para atacar el problema, ¿no? Y si interdisciplinariamente no se basta, entonces eso trasciende, entonces estamos en el campo de la transdisciplinariedad. Sí. No, el punto de vista es más amplio. Hay que buscar el conocimiento que se adquiera, porque el conocimiento no se aplicó, realmente el conocimiento como tal no es vivo. Entonces cuando miras el contexto, si miras el problema, si miras el contexto, entonces hace al conocimiento sí existe. El conocimiento como naturalmente que de pronto por cuestiones didácticas o por lo que sea, o por la historia, o por el cristianismo, no sé quién, fueron haciendo segmentos de conocimiento, partículas de conocimiento, y eso fue es lo que ha generado el conocimiento simple. El conocimiento como una de carácter muy compleja. Y en ese sentido hay que mirarlo. Es más, un conocimiento simplista no conduce a, no debería conducir a un conocimiento simplista, no debería. Bueno, voy a dar un poco de lectura y... Claro. Ok. Bueno, es un poco las experiencias que hemos tenido, las nociones, el grupo, las actividades que son las fotos. En el documento que es como la partida de nacimiento de la línea, le colocamos su misión, su visión y su objetivo, hay una justificación, etcétera. Por ejemplo, déjame lo decir un momentito. Esos objetivos fueron hechos hace en el 2006. Y en reuniones estábamos revisando a ver si hacía falta cambiar cosas y nos dimos cuenta que realmente sí es la audiencia que tenía hace 6 años. Que no es la audiencia era pertinente y importante. Exacto. Entonces, fíjate, propiciar un espacio para la discusión, el seguimiento, la evaluación y la pulsión de conocimiento sobre la política social y el territorio. Construir soporte teórico, filosófico y hermenéutico. Propiciar las conducciones y acercamiento y acompañamiento entre la universidad y las comunidades a través de este caso hablando de la investigación acción. Que uno no puede perder de vista la comunidad en general como contexto de la investigación. Y no solamente de la investigación acción, porque no está muy bien. Sino de cualquier forma de, o cualquier método. Porque la física también en el trabajo, con ellas hicieron muchas observaciones de ellas. Hicieron muchas observaciones en Caracas y ella iba por el cualitativo, ¿no? Pero hubo alguien que la ubicó en la investigación, igual tuvo otro doctor que le ganó. Y su tutor le dijo, no, pero es que si tú te vas por la investigación acción, ya tú vas a perder la conmutación de este lado. Claro, es que no, entonces te vaya en la línea, la llevaron para allá. Sí, yo pienso que también cuando uno está orientando, no es lo mismo orientar, por ejemplo, alguna persona coordina y toma allí, y está el doctor, entonces el doctor le orienta a la persona por lado. En esa orientación y no tiene el magíster, porque de repente yo como magíster lo veo de un punto de vista y entonces bueno, de repente yo creo que estoy más en esta línea y entonces siento como que a confundir, si yo tampoco estoy tan segura de lo que estoy haciendo, me debo con eso. Fíjate que hay un problema en la línea, pero yo vi a ella que era más debió ser algo así que la persona no tenía la competencia suficiente. Sí, lo que pasa es lo siguiente, ni siquiera que sea doctor ni que sea maestro, yo pienso que eso no tiene que ver. Hay gente que piensa primero me mete y no me mete, es un error, porque lo primero que uno tiene es el objeto de estudio. Entonces, porque está de moda la investigación acción. ¿Por qué no lo pusimos allí investigación acción? Porque estamos hablando de la distribución de la comunidad. Hay que abrir la investigación acción, pero no porque sea un método de moda o porque sea un teórico de moda. Yo me acuerdo cuando yo hacía mi tesis doctoral estaba de moda, o que me metieron muchísimo en las clases, era Habermas. Y yo buscaba la manera de meter a Habermas allí como fuera, pero entonces después me di cuenta, no, pero es que aquí no me cabe Habermas, porque sin pensar en mi temática, por ejemplo, trabajo con políticas sociales en el mundo, ¿qué puede influenciar eso? Pero era incertidumbre. Entonces, hay un artículo que yo no le voy a dar, que es el método como arte. Entonces, el señor me pidió así. Él dice que lo primero que hace la gente es preguntar, ajá, y ¿este es cualitativo o cuantitativo? ¿Es investigación activa o no sé qué hace de arquitecto del proyecto? Ah, o sea, ¿qué es cuantitativa? ¿Cuál es el programa estadístico que van a usar? ¿El SPS o el no sé qué? Bueno, eso está mal. Pero no se pregunta cuál es tu objeto de estudio, cuál es el objeto de estudio y qué y cuál es el razonamiento tuyo en relación a eso. Porque de pronto yo puedo estar tramando con una temática, pero yo soy positivista. No hay problema, eso es válido. Entonces, por encima de cualquier cosa te pones al teórico, al método y al método de investigación, sin saber con qué tema vas a trabajar. Entonces, si mientras que tú no tengas bien claro tu tema de investigación, no sabes por dónde vas a ir. Y también, y después de eso tienes que respetar tu contexto. Porque resulta que yo soy un cuarto periodista y lo hago bien y me sale y me gusta, bueno, vamos a respetar de que tú eres cuarto periodista y ese trabajo, ese tema que tienes, tú lo vas a ocupar. Pero entonces, no, porque me dieron una materia de investigación cualitativa y eso me va a dar la licencia para hacer cuantitativa o cualitativa, ¿no? De pronto no, porque yo tengo una estructura mental que puede ser cualitativa o no, estilo de pensamiento. Un estilo de pensamiento. Un estilo de pensamiento, porque o sea, a mí me llama mucho la atención y desde que he estado viendo algunas cosas para los qué importante es conocer el estilo de pensamiento de cada quien y respetar. Exactamente, estamos de acuerdo. Y respetar. En una medida que uno puede alcanzar, ¿no? Porque de repente de adentro de uno dice, ay, aquí no se van a imponer el mío. Pero respetar el estilo de pensamiento de otro tranquiliza también al que está apoyándolo. Porque yo te respeto y te acompaño. Y ahí es que ya es el sentido de la persona que se realiza. Porque si no se va a realizar el trabajo. Sí. De pronto yo digo, bueno, yo no tengo la niña para tutoriarte porque yo tengo, ¿cómo se dice la palabra? Yo pensamiento porque no comulga con este y de pronto no te voy a hacer muy, no te voy a favorecer. Porque tú estás toda la misma que tienes que lo vimos de manera bastante ilustrada y fácil con las películas que ahora no sé si ustedes saben que nuestro padre me dio por ahí, ¿no? De analizar películas donde hacen investigaciones y él encuentra el estilo de pensamiento, pues yo me estoy copiando de él y cuando veo algunas películas así busco la manera de cuál es el estilo de esa persona, porque es interesante que a veces uno le excusa el tiempo, como dice la amiga, y yo siempre digo, pucha, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo, pero me interesa, en algún momento me voy a centrar en eso. Porque él hablaba en esos momentos del turista inductivo, porque observa, porque todo lo hace a través de la observación, o del tema vivencialista, porque ve que estudiar más hacia la investigación, o sea, hacia el estilo de investigación. Que lo es de adentro, lo que te acaba de mencionar, el que busca el conocimiento de adentro, de la comprensión. Y eso se ve en la vida cotidiana. Ahí lo va a tener, como lo ve en la película. Entre nosotros mismos, situaciones de vida, situaciones de nuestro trabajo, nos ponemos un poco a analizar, porque a mí me interesa, a mí particularmente, observar a la gente en la calle, ¿no? Porque tú ves a la gente que, yo voy con Puyer, cuando tengo chance de sentarme un rato a observar, hay gente que va hablando sola, se mete la nariz, le da la nariz, y cree que nadie lo sabe, o está metido en su mundo, y entonces tú ves a ir comportándose de una forma única, cada quien único, ¿no? Entonces por eso sus estilos son únicos, que de repente hay grupos que comparten un estilo de pensamiento. Entonces, compartir, pero a la vez siempre hay una parte, porque somos únicos. Aunque compartamos ciertas cosas. Y eso es interesante de esta parte. Yo no lo sé, así que para nada, pero yo me voy más allá de que esto pasa. No, yo no voy a personas. Sobre todo, sobre todo, que en el metro y yo no. Sí. Es que es interesante. Bueno, yo soy un niño. A mí me dice, mamá, por favor. Pero yo soy muy observador y con mucha atención lo que la gente va haciendo y va hablando. Y a veces me juro que tengo al lado de frente. Pero eso es, yo digo que la explicación que me doy yo misma para hacerlo así tan emprendedor, es que de pronto uno es como sensible a ciertos acontecimientos. Y después se te quede, después la analítica significa porque es que si no, yo me pongo a mirar, por ejemplo, la gente de los eso nos lleva a otra cosa que es el juicio, ¿no? Que es el juicio, que es parte de las cuestiones filosóficas de esta semana y todo eso. Un libro que tengo allí que compré la semana pasada inicia con, me parece interesante porque inicia con una proyección de una película, no sé si ustedes lo leyeron. Aparece un hombre muy triste, desanimado, lo podría saber de eso, pero no está haciendo. Esta persona pone a observar a la película a un psicólogo, a un médico, no a un médico, no a un abogado y a un cura. Y proyecta la película y el hombre habla del amor y que su la mordió por todas partes, sabía rico y la mina y no sé más. Total que es una historia y donde al final lo que le quieren pagar con la mano y el esqueleto. Entonces, claro, el que era policía dijo que eso fue un asesinato y fue un acto de canibalismo. El otro dijo, de acuerdo a su estilo de pensamiento y su cuestión, opinó, sin tomar en cuenta el contexto. Resulta que después viene un médico a que habla con hombre y le dice, mañana la vuelves a matar, mañana te la vuelves a comer esa manzana. Ni siquiera una mujer era, pero te hacen ver como que si el juicio a priori, que hacemos todo cuando observamos sin buscar el contexto o ir más allá. Y me pareció tan interesante esa parte porque yo caí en la cosa, ¿no? Yo empiezo a leer y también ya estaba haciendo el juicio y resulta que era un hombre loco que estaba en manicomio y siempre habla de la misma historia, es una manzana que se come, no es ni siquiera una mujer o algo así, qué mal. Entonces la investigación es igual, hay que ver el contexto de lo que está más allá para poder encontrar el resultado. Ayer en el tríptico están un poco los proyectos que estamos desarrollando y la gente que está trabajando, etcétera, entre los grupos de la gente que está trabajando están donde la Universidad Bolivariana, que es lo que se comentaba inicialmente, que todos van hacia la universidad. Yo voy a acompañar a Rubio, bueno, voy a acompañar a Luis, no, porque ya voy a leer su trabajo. Ya me llegó la aprobación de jurado. Espero que me entreguen las versiones y que ya me para la y así la experiencia. Ella se mandó. Sí, pero no he tenido chance de profundizar, pero de obviar. Bueno, le doy a la otra porque no hay. Gracias. Sí, ahora comunicarte con usted.